declarada. Ay, ya siempre sí soñó. Ah, yo sí decía. Hola y bienvenidos al programa número 16 de El que pierda lava los platos, una producción Improvi SAS producida desde Medellín bajo licencia Creative Commons en modo de atribución no comercial versión 4.0. ¿Tenemos media mesa en este momento? ¿Todos están ebrios? Sí. ¡No! Yo no, las mami. ¿Cómo se dice ebrio en chino? Nuestra conductora elegida hoy es Cata. Hola. Y tenemos la participación de Lina, como ella misma, Juan David como Víctor, Vanessa como Vane, Luisa como Lu. Entonces, del programa de hoy tengo que decir dos cosas. Número uno, sí, saqué las preguntas de internet. Número dos, es muy fácil. O sea, que es un tip. Siquiera llegué. Y la temática de el tema de las preguntas de hoy es ciudades del mundo. No, como no, no. Ay, no, yo soy muy mala. Se nos rajamos todos ya. Pregunta de calentamiento. México. La pregunta Perú, cero, parce, perdiste. Uruguay, Paraguay, ¿En qué país queda la Torre Eiffel? Esa es la pregunta de calentamiento. Pregunta cero. La pregunta cero, ¿en qué país queda? ¿En qué país queda la Torre Eiffel? ¿Antes o después de la consolidación? No, ahí hay dos corrientes de pensamiento. Mierda, sí. Porque todo tiene que ser políticamente correcto. Hoy no, porque todo es China. Porque puede ser París o Las Vegas. Total. A mí me gustaba la época en la que las cosas eran made in Taiwán. Pero eso fue raro. Yo voy a hacer eso porque es que la salsa me queda muy lenta. Lina, ¿qué respondiste? Yo creo que este programa ahora es muy importante. ¡Viva la France! Juan, ah, pero era para... sí, sí. ¿París o Las Vegas? Vale. Sí. Uy. Uy. Me gusta tu respuesta. Y lo decía. Muy bien. Es que era para... No, era país, Lu. Estamos jugando es con países. Ah, países. Entonces Estados Unidos, listo, o Francia. Primera pregunta. Por... 8 puntos. Lo China. Voy a así de China. Ay, China. Ay, ay. No me entiendes. Usted es la que tiene puntos que sumar, parte. Por 10 puntos. Por 10 puntos. Por 10 puntos. Hable ¿entre duro qué países se dio la guerra de ¿cuál? Los 100 años? ¿Entre qué ¿cuál? Países se dio la guerra de los 100 años? Ay, Dios mío. Y por 20 puntos adicionales, ¿cuántos años duró la guerra de los 100 años? ¿Es en serio? Sí, Catalina nos va a matar. Ok, Google. Sí, empezamos. ¿Cuánto tiempo? Cata, usted no sabe con quién está jugando. Lula, la guerra de los 100 años, obvio. Sí, conocidísima. Una pista. Catalina, nosotros no estamos estudiando en el norte colegio que usted está enseñando para... Son del norte. Ya dijeron uno. Ah, Rusia. Bueno, lo dijeron. Yo ya puse dos. Ya dijeron sí, uno. Sí, sí. Listo. Ay, ¿y cuánto tiempo, cierto? ¿Y cuánto tiempo? Por 20 puntos más, ¿cuánto tiempo duró la guerra de los 100 años? Okay. Mira, no llore, no es tan grave. Pues son solo unos platos. Yo voy a ir a llorar contigo. Lina, ¿qué respondiste? No sé. Tengo una interrogación. ¿Cómo no sé? La sé. Juan David. Yo puse Alemania porque Alemania siempre está en guerra con alguien. Y Francia. Y puse 100 años. Pero eran días, huevo. Te voy a dar 5 puntos porque la atinaste a un país. Víctor tiene 5 puntos. No, yo no la tenía ninguno. No. Vale, ¿tú qué respondiste? Ya me acordé que Rusia es neutral. Yo también. Rusia y China. Rusia no es neutral. ¿Y cuántos años duró? 110. Te acercaste. Yo respondí Rusia y luego lo taché. No sé. Bueno, le voy a dar 5 puntos a Vane porque fue la que más se acercó en el número de años. ¿Qué dijo? 110 años. La guerra de los 100 años se dio entre Francia e Inglaterra. Parce, Alemania no tenía nada que ver. Usted la tiene contra los pobres alemanes. Se la merece. Y duró exactamente 116 años. Marica. ¿Entre quiénes? ¿Francia y quién? Francia e Inglaterra. Ah, yo siempre han estado peleando. Entonces, 0 puntos para Lina. Y cinco, no me van a dar puntos por la mezcla de salsa. O sea, no, 5 puntos para Víctor. 5 puntos para Vane, 0 puntos para Lu, 0 puntos para Manu y 0 puntos para Pablo. Cata todas las preguntas. Sí. O sea, nos jodimos. Piense por la buena. Pregunta número 2. Les voy a dar 5 puntos por cada país que digan correcto. Mierda. Alemania, lo dije correcto. Ay, parce. 0 puntos. No empieces a pensar puntos. China. ¿Qué? Pronuncia países. Colombia y no Colombia. Colombia. ¿Qué países conforman el Reino Unido? 5 puntos por cada país correcto. Sí, ¿cuántos son? ¿Cuántos son? Esa pista. Sí. Se cree que nosotros somos 4. Solo 4. Sea lo bien. El Reino Unido, sí. Carechimba, ¿cuál es el otro? Ese no es, ese Carechimba no es. Chucas, a saber, huevo. Pero se la teníamos que usar. Sí. Era necesario. Está muy difícil. Mucho, yo solo me cedo. Listo, tiempo. Lina. Ñoño, dígale, ñoño. No me rehuso, no juego con ñoño. Solo tengo. No sé si estoy en lo cierto. ¿Qué tienen? Inglaterra. Y ya. Irlanda. Ajá. Ya. Y ya. Tienes 7.5 puntos. Mierda, ¿cuál no? ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Qué fue eso? Irlanda no se llama Irlanda. Víctor, ¿qué tiene? Inglaterra, Irlanda y Escocia. Tienes 12.5 puntos. Irlanda no se llama Irlanda, huevón. ¿Cómo se llama Irlanda? Vane, ¿qué tiene? Inglaterra, Irlanda, Escocia y París. Tiene los mismos puntos que Juan y te debería... 12.5. Eso, 12.5. Lu, ¿qué puso? Yo solo puse Inglaterra y Escocia. 10 puntos. Mierda. Y no, no se vale. ¿Yo cuánto tengo? 7. El Reino Unido está conformado por... Qué vergüenza. Irlanda del Inglaterra. Norte. No, Irlanda del Norte. No, ¿qué más digo? No, tienes que decirlo en la voz del espantapájaros de ese programa. ¿Del qué? Infantil. Del tesoro del saber. Ah, ¿cómo? Sí. En los libros hallarás el tesoro del saber. Para ti todo será si aprendes a leer. Pues son las letras, las claves secretas que a mundos nuevos te dejan entrar. Ay, así es. Bueno, y acabamos de perder el último. Espere, Irlanda del Norte. Bueno, entonces es Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Gales. Gales, obviamente. Felipe dice aparte de Inglaterra. Ah, no sabe nada de lo mismo. No, Felipe sabe. Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda del Norte. Sí, Felipe. Que no, ese más googleó, No, Felipe sí sabe ese tipo de cosas. Mamá, pregúntame cuántos puntos. Felipe estudió historia. Felipe se ganó una papita que me la va a comer en su honor. Ok. Bueno. Siguiente pregunta. Ok. Esta es fácil. Eso dijiste el anterior. O no. No sé. Yo soy desde que empezó el programa, paz. Felipe, ¿qué país fabrica el sombrero de Panamá? ¿Cómo? Esta es mucha desgracia. Ahí sí, China. Todo China. Ma, ay no, vale, no me gusta como piensas. Sí, no China, me gusta. ¿Qué país fabrica el sombrero de Panamá? Realista, China. Sí. Eso, bueno, sí. Pero no se puede poner solo, Vane, no se puede poner solo. ¿Cómo es el sombrero panameño? Yo veo. En algún momento. ¿Qué es lo que me da tristeza? Que eso puede ser cierto en este momento. Y no. Puede que tu pregunta esté desactualizada. Se ha salvado el diablo, lo están haciendo en China. Ah, listo, Lina, China. ¿Qué respuesta tiene? Made in China. Ay, 0 puntos. Víctor. No. Costa Rica. 0 puntos. Vane. China. 0 puntos. Pero porque si yo fui invadida me cumplió. Ay, casi, cerquita. 0 puntos. Venezuela. No. Ecuador. Panamá. Ah, Uruguay. Puerto Ecuador. Rico. Ecuador es el sombrero de Panamá. ¿Por qué? Explícanos, por favor, la historia. No, pues el sombrero. ¿Y en Panamá qué hacen? Nada. En Panamá. No venden ni se lo ponen. Oh. Salud. Un Víctor viendo esto. Salud. Víctor. Hola, Víctor. Y Marce Ramírez. Felipe Castro exige que vean la respuesta. Ay, madre. El que puso el sombrero de Panamá. Listo, siguiente pregunta. La siguiente pregunta puede ser un poco más complicada, pero un poco más complicada. Pero yo me divertí mucho. O sea, las otras nada. Sí, sí. Va a poner a balancear una reacción química. ¿Cuáles son los componentes de la bomba nuclear? Nombre del río que en toda su extensión sirve de frontera a dos países suramericanos. Por 5 puntos adicionales, por puntos adicionales, nombre cada país. ¿Cuántos países? ¿A cuántos países? Yo no voy a decir eso. Parce, Julián Montoya está viendo esta huevonada. Desparchado. ¡Juli! ¡Oh, me! Nombre del río. Nombre del río que en toda su extensión sirve de frontera a dos países suramericanos. En toda su extensión. Y 5 puntos adicionales al que me diga el nombre de. Pues 5 puntos por cada país que me digan. Ay, es que en no toda su extensión. En toda su extensión. ¿Brasil? Brasil. Pero ¿por qué pueden ayudar? Pues es que todos estamos igual de perdidos, enfrentémonos. Yo sé, pero. Ay, yo no. ¿Cuál fue la pregunta? Yo no estoy buscando la respuesta, ya la anoté. Voy a mirar qué nos dice el traductor. Felipe, ¿cuál es el río? Ya él respondió. No ha respondido. Sí, ya él respondió. Sí, pero no, no, Lina, Lina, usted ya respondió. ¿Qué escribió? No, yo no escribí. Ella no escribió nada. Lina no escribió nada. Ay. Pero él no ha contestado. Sí, sí, contestó. Sí, ya contestó. Trampa. Sí, y ya vi que tengo mala mi respuesta. Yo veo. Pusiste el Amazonas, ¿cierto? Claro. Ay, entonces sí, es la que yo puse. Mire que la puse. No, pero es que esa no es. O sea, esa fue la que todos pusimos. Es el Orinoco. Amazonas. No, tampoco. Ah, Felipe, Lina, no es el Orinoco. Lina, ¿tú qué yo pusiste? Puse el Orinoco. Ella no escribió nada. Yo puse no Amazonas entre Colombia y Perú. Yo también puse Amazonas, Brasil, Perú y Colombia. Felipe, ¿y lo no que puso? Sí. Ah, es que yo no sabía, por eso pregunté qué había abajo de Venezuela y puse... Primero puse Amazonas, Orinoco, Brasil, Colombia, Venezuela. Faltaba bueno, la respuesta es, Lina, me extraña mucho que no hayas... Yo sepas esta respuesta. Río de la Plata, Argentina... Y Uruguay. Wow. Si estamos más embolatados. Felipe, fallaste. Felipe, ni con Google. Jorge Anarquía también está viendo esta buena. Ay, no, en serio. Jorge. En serio, amigo del Facebook. ¿Usted por qué no se va a dormir? En serio. En serio. Ah, él decía que. O el Paraná. No. Tampoco. Fallaste también. Siguiente pregunta. Ah, no, okay. ¿Qué país del mundo celebra la Revolución de Octubre y en qué mes? Dice 50. Octubre. ¿Cómo? ¿Qué país del mundo celebra la Revolución de Octubre y en qué mes? Un país que celebre una revolución. Sí. De octubre. Aquí es cuando sirve ser amigo del amigo del Facebook. ¿En qué mes? ¿Y en dónde? Ah, ¿y en qué mes? Marica. Si me dicen en qué mes... Son 10 puntos más. Y la revolución de octubre. La revolución ¿qué de octubre. ¿Y qué país? Ay, sí, Cata, ayúdanos, que eso está sí, muy mal. Hay un país que celebra la revolución. De la revolución se llama la revolución de octubre. Y la celebra en un mes diferente. ¿Del primer semestre del año o del segundo semestre? ¡Ah, no, no! Yo puse Rusia en noviembre. Yo puse noviembre, ay, pero sí, Venezuela. No, Rusia. Espere, Lina, ¿usted qué puso? Parce casi, Rusia socialista, mentira. Puse Cuba libre. Lina tiene 3 puntos. Ay, no, me parecí justo. Víctor, ¿qué puso? ¿Es Cuba? Rusia en noviembre. 20 puntos. Vale. Wow. Yo puse noviembre, Venezuela. ¿Y Lu? Yo puse noviembre solo. Pues México en noviembre. Súper. 10 puntos. ¿Qué? Sí. Por el mes. Yo creo que Felipe optó. ¿Ustedes están familiarizados con las Islas Canarias? No. Sí, claro. Perfecto, me alegra mucho. Juan David, sí, entonces, porque está putamente ñoño. Por favor. ¿De qué? No, espere. ¿De qué animal procede el nombre de las Islas Canarias? No es del canario, no es un canario. ¿Cierto? No puede ser al contrario, el canario se nombra por las Islas Canarias. Las Islas Canarias porque fue el primer lugar en el que los encontraron. Y el ñoño soy yo, ¿sí ven? Si ya tiene Google. Felipe, no estoy de acuerdo. Felipe dijo que la Unión Soviética y que fue en noviembre. No. Pero no estoy de acuerdo con la siguiente afirmación que dice: mis puntos se los doy a Juan David. No. No, esos puntos, esos puntos se los guardamos para cuando venga a Medellín a concursar y ese día se los cambiamos por papitas. Es que ¿dónde está Felipe? Está en por Cali. Salmiaki. Se lo cambiamos por Salmiaki. Sí, ojalá estuviera acá. O por esto. Te lo podemos listo, Lina, responde alguna cosa. ¿Cómo era espérate la pregunta? ¿Qué pregunta? ¿A qué animal deben el nombre en las Islas Canarias? A mí no me parece justo porque le escribe muy raro. Yo además, estoy tratando de copiarle, pero es que no. Además, Catalina, esa pregunta no tiene coherencia porque usted está preguntando por países y aquí cambió la línea temática. Ya no se está preguntando por animal. ¿Usted qué sabe que pronto fue el animal se llame Alemania? Esa es la pregunta, la respuesta como bien de Juan, Alemania. Voy a empezar por el otro lado, Lu. Ay, yo puse dos. A ver si ya tiene. ¿Iguana o culebra? Ay, ninguna. Igual de los no dos le pegó. Lo siento, cero. Vane. Ballena. Ah, explícate. Las ballenas canarias. Es que estoy un poco indignada. Porque se me perdió mi ballena y la tiene en la mano. No, pero usted no escribió, me inventé. Usted tiene mi ballena en la mano, es un mensaje subliminal. El perro. Parce, hay alguien más viendo este programa que Lina. Afortunadamente no vio el programa anterior. Lina. Sí. No, no escribí nada. Afortunadamente Hernán no estuvo en el anterior. Me decepcionas. Víctor tiene 10 puntos. Ay, no, ¿cuál? Tiene Felipe, pero Felipe perro fue más técnico. ¿Pero por qué? Sí, Felipe fue más Felipe técnico. Ah, no, respondió. Pues espera un momento. Cande. En latín. Islas de los Canes. No. Por eso es Islas Canarias. Wow. Hernán está criticado que por qué, que si esto no era el domingo. No, siempre ha sido el lunes. Ah, de malas, pues. Lo siento. Y digamos que afortunadamente. Parce, Felipe se tomó ya una botella de ron solo. Ron Marqués. Salud. Salud. Eso es un verdadero seguidor. Salud. Esperamos que nos traiga una botella de ese cuando venga. Salud. Salud. Pablo y Manuela tienen cero puntos. Son literalmente, si están ubicados hacia mi lado, un cero a la izquierda. ¿De qué país provienen las grosellas chinas? ¿Las qué? Grosellas chinas. No, es de China. Grosellas chinas. Y les doy de París, pero allí. Les doy 30 puntos si me dicen cuál es el, con qué nombre las conocemos. Pero nosotros primero explíquenos qué son grosellas. No, le doy 30 puntos y me dices. ¿De qué país proceden las grosellas chinas? China. O sea, aquí es una fruta que conocemos. Sí. Lina, diga cualquier cosa. Le voy a dar un reglazo si no responde bien. Boa. Países, Lina. No son continentes. Grosellas. Responda en húngaro. Listo, me gusta. Ay, no sé, qué pereza adivinar. Qué horror. Yo puse cualquier cosa. Ya tengo mi respuesta. Listo, Lina, ¿qué respondiste? Arbasono Kosovo Fushutnor. Más duro, por favor. Arbasono Kosovo Fushutnor. ¿Y cómo las conocemos acá? Es Ghana. Okay. Lina tiene 10 puntos. Víctor, ¿qué respondió? Yo puse Polonia y aquí las conocemos como Agras o Mortiño. Ay, ¿cómo así? Había que responder el país. No, yo no digo que sepa, yo simplemente le digo como pero si venga, supiera. ¿Cómo así? No era solamente como ay, de, parce, ¿de qué país? Felipe son? Es lo máximo, que no pero se la ha tomado, que no la va a traer. ¿De qué país? Pero no más palina. Carambolo. Carambolo. ¿Y de qué país? No, pero yo ni siquiera nunca he probado una grosella, yo creo. ¿No te has probado una grosella de las grosellas? Sí. Yo no sé, yo puse Tailandia y arvejas. Bueno, no, Lugo, por cercanía, tiene 5 puntos. ¿Por qué? ¿A qué me acerqué? Al país. Es de Nueva Zelanda y es comúnmente conocido como kiwi. ¿En serio? Pero yo dije carambolo. Pero es que nosotros es verde. Nosotros tenemos una grosella. Y entonces yo no me gané nada. No vuelva a venir. Ay, no, si esto bueno, es esta de pronto sí se la saben. De pronto. ¿Qué parte del mundo queda el Kilimanjaro? ¿Qué? Ay, no, bueno, en es uno de los montes más altos. ¿En qué parte del mundo queda? Pues queda por lo menos díganme el punto cardinal. Yo, por lo menos. ¡Plata! ¿Le vale un dibujo? Queda en uno de los 5 continentes. Sí. Yo vivo en las nubes, sirve. A pregunta de Lina, por favor. Sí. pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. No, estás haciendo todo el mapa. Pam, pam, pues yo no sé. Pam, pam, pam, pam, por aquí ya. Es un perrito triste. Ya, ya, la tengo. Lina, eso es África, eso es Asia. Parce, vea, yo lo escribí y lo taché. Por aquí. Yo voy a ser honesta y me voy a mantener en mi respuesta. Yo puse África y lo taché. Pero después de que dijo Felipe. No, no, no, yo no lo había visto. Yo. Ay, no, ustedes no. Yo sigo un man que. Parce. Felipe, solo por el solo porque dijo no. No, no, no, no, es Felipe. A uno de los montañistas que está haciendo lo de siete cumbres. Sí, claro. Pero mi respuesta es en uno de los cinco continentes. Es en África. Como nos enseñó Toto. En África. En África. Víctor tiene 10 puntos. En ese mapa ficticio de África. ¿Usted cree que eso es África? Exactamente, en Tanzania. Pero si el perrito está triste. No, pero como en qué parte de África, no, en serio. En Tanzania. Vea, Felipe pregunta: ¿en qué país se cultiva el chotaduro, China. Creo que es que ellos no cuentan nunca la primera. No, no. No, la primera es de calentamiento. Eso es como el ejemplo en el IFES. Total. ¿Hay ejemplo en el IFES? Sí. Sí. Yo no me acuerdo. Es que yo no respondí. Fue la única que la se única buena. Fue la cotoro. Las banderas de Cuba y Puerto Rico son muy similares. Puerto Rico. Una tiene las rayas rojas, la otra tiene las rayas azules. Ya, nos rajaste. ¿Qué color corresponde a qué bandera? ¿Qué bandera, Luis? Lina, ¿qué puso? Espere, espere, que estoy tratando de pensar. Ay, no, Lina. Yo sé que yo he visto. Solo porque no la hemos dejado muchas veces. Lo que pasa es que la he visto muy borracha. Yo estoy tapando porque. Ay, y no, todos la hemos visto revés. En la zona Habana. Y los bares. Ay, de salsa. Mía. Esa bandera está por ahí siempre. En la Universidad de Antioquia. Ya, ya lo cambié. Yo la próxima vez que vuelva voy a traer el cuestionario. Afortunadamente hay mallita. Listo. Listo, Lina, ¿qué respondiste? Que Cuba las tiene rojas. Uy. Víctor, ¿de qué color las tiene Cuba y de qué color las tiene? Azul, Puerto Rico, puse yo. Puta, pues. Azul, Puerto Rico. Eso puse. Vani. Ah, azul, o sea que Cuba las tiene rojas. Roja, Puerto Rico. Ay, qué rabia, yo las cambié. Porque al principio puse Puerto Rico rojo. Y después ya fallamos. Felipe dice que, las rojas son las de Puerto Rico. Totalmente de acuerdo con. Ah, parece que estamos hablando muy pasito. Ay, perdón. Puerto Rico las tiene rojas. Puerto Rico. O sea que Vani tiene 10 puntos. ¿Por qué? En el norte del municipio, del departamento antioqueño. Es una pregunta. No, en el norte de Antioquia. En el norte de Antioquia hay una represa. Se llama la represa de Río Grande. Okay. Esa represa. ¿En México? No, acá en Antioquia. Okay. El Río Grande. En el norte. Esa represa pasa por 4 municipios. No, eso es parce. Esto es un programa de países. Ahí hay un es del país de Colombia. Esta pregunta es del país de Colombia, República Federal Antioqueña. Mierda. 10 puntos por cada municipio. Son 4 municipios por los que pasa. 4 municipios del norte de Antioquia. 10 puntos por cada municipio. Los japoneses de los más antiguos. Yo no sé para dónde quedan los, no sé qué pueblos son del norte. Río Grande. Como que no. No sé. Pero por represa del Río Grande. ¿Y queda por? ¿Qué queda en el norte, al más allá del norte de Medellín? La zona se conoce como la Suiza colombiana. Hacen chocolate. Y mantequilla. Y leche. Armenia. Y hacen leche. Sí, hacen leche. Y tienen vacas llamadas Manuela. Sí. No, pase, eso no se vale, eso no pero se vale. ¿Por qué no? Ay, no. Solo estás... le ayudo a él. Sí. Cosa, no, yo no, no, no, no, no, descalifiquemos la pregunta. Huelga. No, no tengo preguntas de respuesta y tengo alcohol en la sangre. No, yo no tengo filtro. No nos importa, pero litros, eso fue un mensaje cifrado entre ustedes. Por mi pena. O sea, de verdad que a mí no me da, no me importa que no se sepan lo del Kilimanjaro, pero que no conozcan Antioquia. Eso sí me da vergüenza. La tierra caliente, no sé. No, yo tengo muy mal sentido común. Ah, bueno, sí, entonces, no, San Pedro de los Milagros no se vale, Juan, tenemos que ser honestos con todos. Ah, parce, esa es la única que yo tengo, María. ¿Por qué no? Pero ya saben en qué dirección va. Pero sí, si San Pedro. Yeah. O sea que solo quedan tres. Entre ríos. Y ahora aquí mirando, San Pedro de los Milagros no está. Pero queda gay para el norte. Lina, ¿qué respondiste? Lina, ¿qué respondiste? Qué hola. No, San Pedro de los Milagros y Entre Ríos. Lina tiene 10 puntos. Ay. Yo dije que 10 puntos por cada municipio, ¿cierto? Creo que sí. Yo puse Víctor. Yo puse Entre Ríos, la Mesopotamia Antioqueña, San Pedro de los Milagros, Santa Rosa de Osos y Pintada. Tienes 20 puntos. Felipe Castro es más ñoño que todos, marica. Vale. Espera que tengo una de la punta de la lengua y que le he hecho. Todos parce, sí. Yo no sé. Yo primero. No, pero, está viendo yo, Google. Pero eso puede quedar a todos los lados de Antioquia. No. Yo no estoy bien segura para dónde es que estoy. Chocó. Pero vea, puse y creo que va a ser. La Veipa. Puerto de Río y Amalfi, pero yo creo que por allá no es. Entonces puse Villa Bola, de Leyva. Tampoco. No sé. No. Eso queda para el sur. Para abajo. Para el otro lado. O sea, para el otro norte. Puerto Berrío. Bolombolo. ¿No? Pero al menos esto sí queda en el norte. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? Iván, ¿qué puso? ¿Dónde se puso Chinilla? Sí, me gusta. Entre los ríos pintados. Y la otra no me acordé nunca. Bueno, bueno. Felipe Castro respondió. Entre Ríos, Santa Rosa de Osos, San Pedro, Belmira y Don Matías. Le sobró San Pedro. Lo que pasa es que la represa de Río Grande forma una cruz, que es la cruz del Señor de los Milagros, de San Pedro de los Milagros, por eso la gente se confunde. Y me pueden dar los puntos de... Pero... No era Don Matías la pintada. Felipe, vos estás viendo Google. Donde estoy segura de Santa Rosa de Osos, Entre Ríos. No me parece legal. Y yo creo que bueno, la siguiente pregunta, ¿qué dice? La última, entonces ustedes apuestan. Ah, es la última. No, que va a apostar. Pero tienes que sumar. ¿Puntajes y categorías? Sí. Ah, bueno, pues la categoría sigue siendo la misma. Ok. Entonces, mientras tú sumas, en esta pregunta podemos apostar cualquier cantidad de puntos entre cero y el máximo que tengamos, con el propósito de duplicar esos puntos si la sacamos correcta o perderlos si no la sacamos correcta. Lina, tienes 30.5 puntos. Sí. ¿Y cuánto? Ah, bueno. No, Víctor tiene... Además dice que la... 77.5. Felipe dice que la Suiza antioqueña es Guatapé. Sí. No. Dígale que no. No, Felipe no. Incluso en Entre Ríos hay una piedra que se llama el Peñol de Entre Ríos. Me imagino que es una piedrita pequeñita. Hermana apenas consiguió los audífonos. Y hermana dice, la última, tan rápido, apenas conseguí los audífonos. O sea, no se estaba oyendo ni mierda. Felipe, ¿usted cómo estaba escuchando? No, yo creo que el problema era hermana. Ah, tenía problemas técnicos. Sí, sí, porque Felipe estaba respondiendo. Todo el tiempo. Listo, Lu, Pane tiene 37.5. ¿Qué? Aquí dice 47.5. Marica, ladrona. Pida un segundo calificador. Oiga, usted es mi segundo calificador. Vean que yo ahí estaba en serio. Ella, por favor, súmelo 5 años. ¿Dónde le borré? No, lo que pasa es que tú le diste a ella 10 puntos de simpatía al final que no se los contaste aquí. Ay, gracias. No me iban a robar. Porque me cayó bien. Listo. Lu. Lu tiene 35 puntos. ¿Cuál es la categoría? Países del mundo. No, la categoría sigue siendo local. Ay, Dios, local. No, fracasamos. Dios mío, bendito. O sea, local como Antioquia, local como Colombia o local como Medellín. O local como el planeta Tierra. Uno nunca sabe. Total, si los pierdo, no lavo los pies. Local como estadios. Sí, pues sí. No puede lavar. China. Hernán gritó. ¿Qué? En mayúscula sostenida. Obvio, Siempre el problema soy yo. Y si no, que lo diga Cata. Es verdad. Bueno. Pregunta, Liz, ¿ya todos apostaron? Sí. 5 puntos igual. No, sí, no ya podías decir, no podía, esos puntos son secretos. Pero ah, yo sí, ya aposté. En realidad no son 5. Yo ya aposté, los tengo en envueltos en un papel. En una bolita. ¿Cuánto? ¿Cuál es la pregunta? Bueno, la pregunta es, ¿cuál es la pirámide natural más alta del mundo? ¿Natural? Pepe hubiera apostado más. ¿Natural? ¿Tú se la sabes? Sí. Es que Lina. Y usted también se la sabe. Sí, ¿sabes? Sí, sí, todos se la saben. Porque ella y yo no somos del grupo. No, todos se la saben. Sí, todos se la saben. Está en el ADN. Sí. Está en el ADN. Lina, se le puede. Yo casi hago ese comentario esta semana. ¿En serio? Estuve a punto de hacerlo. Ay, mira cuando lo hiciste. ¿Por pero qué? No tiene nada que ver con la terapia piramidal. Ay, de hecho, sí. Yo. De hecho, sí. Pero sí, pero hablamos de eso. ¿Cómo no? Casi digo la respuesta en el chat esta semana. En el chat. Pero como ni ella y yo estamos en el chat. Sí, no. Pues, no, no, ay, no sea copietas, Vani. Es horrible no saber qué se lo ve que yo ahorita, no vea, esto fue por copiarle a Juan. ¿Cuál? La de Puerto Rico y Cuba, yo primero. La tenía buena y te la y copió. Se sí, raro. La hiciste equivocar. Mi misión ha sido cumplida. No sé, no sé, no sé. Ay, Lina, ¿qué es esto? No sé. Víctor. Cerro Tusa. ¡Sí! ¿Cuánto apostaste? 0. ¡Ay, qué huevo! Pero sí sabías. Pero no sabía que sabía. Ah. Vane. 0. Ah. Oh, aposté 5. No, viejo de puta. 5 puntos. Perdiste 5 puntos. Quedaste con 42 puntos. ¿Cuánto? Ay, me alegro. 0. Pero hay otra gente que tiene menos puntos. Sí, sí. ¡Gané uno! ¡Gané! Me la sabía demasiado certeramente. ¿Y cuánto apostaste? 5 puntos. Cerró. Ahorita puedes 15. Ay, perdón, huevuda. Estaba intrépida. Oh, Hernán dice Cerro Tusa es la segunda. ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la primera? Hernán, Cerro Tusa es la segunda. Ya nos da el no, no, no. Felipe Hernán, no sabe la respuesta. No. Parce, los venecianos me engañaron. A mí también me dijeron que era la primera. Todo el fin de semana me dijeron que sí. Yo había escalado la pirámide natural más alta. ¿Con cuánto quedé? Ese es el cuento que le echan a uno allá. A lo bien. No es. Segunda Hernán, no. Sí, cualquier Cerro Tusa es la segunda, ¿cuál es la primera? No, no, Cerro Tusa es la primera. Tenía 15, pues 35 natural. Queda con 50. 50. Ay, me los quité. Pero bueno, listo. Pero bueno. Parce, yo no. Gané una. ¿Ustedes cómo quedamos los puntajes? Lina, ¿cuánto apostaste? Pues 30 puntos. Lina, casi perdés, hueva. ¡Qué horror! Quedó con punto quedó 5 puntos. Algo de puta es que no perdí. 0. Entonces, Lina con 0.5. Como sea, no lavo los platos yo. ¿Cómo apostas? Vos nunca habías apostado. No, nunca habías apostado tan fuerte. Porque nunca había tenido la certeza de que había alguien que tenía menos. Que ay, no, qué mala amiga. Cato, sé qué grupo de amigos. Se no escuchó el programa anterior, ¿ok? Es que nunca tenía. Yo sube. Listo. Vane quedó con. Pero esperen un momento. Un momento. Aquí. Hay momentos en el video en el que la tapa roja de la Coca-Cola queda como la nariz de Juan. De Víctor. Rudolf era un gran reno que tenía la nariz roja como un tomate, por eso le infeliz. Víctor es un gran reno que tenía la nariz roja como un tomate. Y por eso era infeliz. Polifónico el coro y todo. Todos los demás renos. Ah, pues puta, dice que es fácil echarle cuentos a esta muchacha. ¿A quién? ¿A cuál de todas? De más que Cata, porque Cata... Ah, porque le creía a los venecianos. Ah, bueno, ¿el resto de los puntajes? Listo. Lina, 30.5. 0.5 para Lina. 0.5. Víctor tiene 77.5 puntos. Y así, no apostó ni siquiera. Vane tiene 42.5. Lu tiene 50 puntos. Salud. Cerrado. Por mi Mano y Pablo. Por mi 0.5. Perdedores. Así quedamos. Versión punto. Usted no dijo que era la versión de ese programa. Sí, es verdad. Es que estaba muy bueno. Ay, yo, porque me estoy tomando esta maluco. Bueno, entonces así quedamos hasta la próxima semana. Este hasta luego. Va a ser destruido en 5, 4, 3, 2, 1. La base de datos de virus ha sido actualizada.